Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Estamos aquí en vivo y en directo en Radio Juan Gómez Milla y en retransmisión mañana miércoles para la red Radial Profeta en toda la provincia del Valle del Huasco. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí estamos de vuelta ya desde el Valle. Sí, pues estuvimos en el Valle del Huasco en la séptima marcha por la vía del agua. Fuimos este fin de semana junto a Miguel y otros compañeros de la coordinadora Muestra Pascualama Santiago. Y ahí nos juntamos con cientos de personas que estuvieron desfilando en las calles de Vallenar. Sí, alrededor de 500 personas más o menos, ¿cuántos podríamos...? Sí, pues, no las contamos, algunos calcularon 500 personas, otros más, otros menos. Sí. Pero lo importante es que se vio mucha gente en las calles de Vallenar. Es la movilización más grande que se hace y se hace todos los años, y a veces más de una vez al año. Y vuelve a aparecer todo el mundo a renovar el compromiso. Me sorprendió la presencia de gente de la iglesia que estaba con su hábito religioso y bueno, lleno de colorido y muchas pancartas y alusivas, había muchos lienzos, muchas pinturas. Muy muy bonito, además dejaron la vara muy alta para los que hacemos lienzos también, para mejorar con el colorido, el arte que tenían esos carteles. Sí, pues me acuerdo una cruz que había ahí que decía sí. Que por 20 monedas de oro lo vendieron. Claro. Clara alusión a cómo la gente se vende por el oro, una metáfora ahí con temas bíblicos. Sí, aplicable a muchas figuras de Cristo. A muchas organizaciones ahí de la zona. Así que felicitación a toda la gente que fue. A la gente de Totoral también. Sí, pues fue. Nos acompañó, llegaron a la marcha personas desde el Valle del Elqui, de Totoral, había gente de Antofagasta que venía, que asistió directamente a la marcha, había el lienzo, una compañera de Punta Arenas incluso estaba ahí. De Lolol también. Desfilando, de Lolol, Lincoln de Lolol. Y estuvo muy lindo, pues, ojalá que esta marcha se haga más de una vez al año. Y felicitamos a las organizaciones del Valle del Huasco, al consejo que organizó la marcha, la coordinadora de Alto del Carmen. Y claro, a todas las organizaciones que se sumaron, a toda la gente que asistió individualmente y muchos que apoyaban desde las calles, aunque no necesariamente marchaban, pero cuando estábamos repartiendo las informaciones, que habían varios que traía, por ejemplo, la gente de Totoral traía información, estaba repartiendo, teníamos el boletín también. ¿Cómo se llama? Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes era el título. Y la gente lo recibía bien, pero a diferencia incluso de otras veces, me pareció notar que había una mayor predisposición a leerlo y mucha gente agradecía el boletín, cosa que en otra ocasión no había sucedido. Sí, pues hay que decir que había bastante interés, se podría decir. Y hay que decir que la gente se tuvo que sobreponer al frío, que no es muy común en el Valle del Huasco, que tiene un clima subtropical, y estaba nublado, había caído unas gotas incluso en la mañana, y estaba súper helado, y para el nortino de Chile cuesta ahí salir de sus casas cuando está muy helado. En general ahí la gente no tiene invierno, y este año ha sido muy crudo, el invierno ha llovido harto, y nos tocó como una especie de ola de frío allá, y igual ahí acompañó la gente, un montón de viejitos que también fueron a las calles y todo. Claro. Aunque hay que decir que también se quedó gente en su casa que no podía fallar, que ha acompañado históricamente las marchas y que no bajó no salió de sus casas, estaban en otros lugares, no sé. Así que el tirón de oreja ahí para los que no... Pero llegaron otros y después van a volver a sumarse. Y también decir que el acto final estuvo bastante bonito con la música, ¿cierto? Estuvieron los muchachos tocando los tambores. El choripán también. Choripán, sí. Y se acercó a hablar la gente de Castilla y del Valle del Elqui, que asistieron. Y también la gente del consejo que se tiró su discurso. Y bueno, tuvimos mucha información. Cuando subimos al interior después de la marcha, pudimos ir a las localidades de Alto del Carmen, estuvimos en La Vega y en Pastalito, un lugar. Pastalito. Pastalito, sí, que viene de pasto, no de pastel. Claro. Y bueno, pudimos tener mucha información fresca de lo que está ocurriendo en el Valle del Huasco. Alegra saber que hay jóvenes que están organizados allá arriba, que están trabajando con la cultura, y hay pintores, amigos que hacen música, actrices. Agricultores orgánicos. Sí, bueno, y están ahí poniendo su granito de arena, y poniéndole el hombro a esta pelea que es bien dura, en un lugar donde no se mueve mucho la gente. Y nos alegró saber que están ahí ellos trabajando, y también nos informaron de un montón de cosas, pues por ejemplo, de cómo están secando Las Vegas, en la localidad de La Vega, que es un poco arriba de Alto del Carmen. Allá hay un humedal que corre paralelo al río, y ahí anidan pájaros, y es un lugar donde es como un reservorio de agua que después se vuelve a filtrar hacia el río. Justo en este lugar se secó el río el año pasado, cuando hubo un caudal mínimo que no ocurría hace mucho tiempo. Y ahora subimos que, bueno, el río en general está con poco caudal. El tranque Santa Juana viene con poca agua, que este es el tranque que abastece a la mayor parte de la cuenca hacia abajo de Alto del Carmen. Y están haciéndole unos hoyos a Las Vegas para filtrar el agua hacia el río. Unas cañerías están secando Las Vegas y tirando el agua para el río. Según los vecinos de ahí, era para mantener el caudal del río a costa de La Vega, que se está secando y se está muriendo todo este ecosistema pequeño que hay, donde Claro. anidan pájaros y todo. Y es para mantener el nivel del estranque, pues. Finalmente para las mineras y para los grandes Claro, parrones es que necesitan como agua. un maquillaje un poco para disimular la situación de que sucedió este verano Sí, pues. y que ojalá no vuelva a repetirse y no se puede estar desvistiendo un santo para pa vestir otro, o sea, estar secando Las Vegas una responsabilidad tremenda, ¿cierto? Con estas tuberías que están instaladas en esa zona, con el entubado de algunas partes que pudimos ver también. Y eso, ¿cierto? Sí, pues, súper malo, porque más allá de que sea un lugar de reservorio de agua, o sea, es una reserva de agua y también de vida silvestre, un montón de patos, garzas y totora. Es un totoral, De quedan hecho, pocas totoras en el valle, y parece que esto lo están transformando ahora en nuevas tierras de cultivo, porque vimos que habían quemado también, y que como que se está expandiendo el parrón que hay cerca de ahí para. Habían unos carteles donde salía zona de ave, o sea que hay un intento también, o hubo algún intento de hacer una zona turística de esa parte. Sí, pues todo Y el. eso no tendría sentido ahora si esa parte ya va a disminuir considerablemente y solamente van a estar los pájaros que en la zona del río. Es por el lugar que le llaman la ruta de los españoles. Claro. Y porque está en el Valle de los Españoles, el Valle de San Félix. Y ojalá hay alguien que nos escuche de la comuna de Alto del Carmen o de la provincia del Huasco, pueda ayudarnos a hacer alguna acción para parar esto, ya que se realizó esta marcha hace poco para defender el valle, defender el agua, defender la vida. No deberíamos permitir que sigan secando los pocos lugares donde se genera agua. En el fondo, una vega es un lugar que también fabrica agua y que lo devuelve a la cuenca, y además es un sostén para un montón de vida silvestre. Lo mismo nos contaban también en Freirina. Había una denuncia la semana pasada de que están haciendo pozos en otro humedal, en la estancia Chañarcillo o Maitencillo, no me acuerdo bien, Maitencillo me parece. Y bueno, todas estas intervenciones están dañando el equilibrio del valle, además de los grandes yacimientos mineros que van a afectar en el futuro. También tenemos que preocuparnos por estos lugares donde también se genera agua y hay vida silvestre. Claro, es todo parte de un mismo equilibrio, entonces cuando se desequilibra una parte para intentar equilibrarlo de nuevo, se empiezan a desequilibrar otras partes más chicas y ya después yo diría que es muy muy difícil repararlo y volverlo a restaurar. Y Sí. siempre hay que ir a las causas de por qué hay poco caudal en el río en el verano, por qué se secó, por qué hay poca agua en el tranque, siendo que ha sido un año lluvioso por los que nos cuentan ahí los amigos. Entonces estaría bueno analizar las causas y no estar buscando parche y maquillaje. Sí. Hoy la marcha se transmitió en vivo y en directo. Nos cuentan por la red Radial Profeta, hubo una transmisión online, digamos. Ahí pudimos Qué ver buena. a distintos personajes del valle, la Perla del Valle animada, junto a la mamá de la Javiera que estaba ahí con el micrófono, a un padre que yo creía que era el padre del vídeo, pero no, era un padre de Freirina que estaba con el hábito, y un montón de personas ahí estuvieron animando esta séptima marcha por la Vía del Agua, y uno de los animadores fue el grupo Choripank, y les vamos a dejar un temita de Choripán para que escuchen. Justamente uno de los que se tocaron en esa ocasión. Claro. Así que vamos con una canción de Choripán. Que es Vallenar Puro Antibarric. Volvemos al Semillas de Agua, ahí estaba Choripán con Vallenar Puro Antibarri, con toda la fuerza de los amigos ahí, Huanchicay y el Memo, que estuvieron con nosotros también compartiendo en la Vega posterior, con posterioridad a la marcha, así que un saludo para ellos. Y un saludo muy especial para el Beño Torres, Bernardo Torres, vecino de Pedro Juntas, quien dijo que nos escuchaba siempre. Así que muy bien, estamos muy contentos de saber que alguien en la recóndita localidad de Piedras Juntas, ahí en el límite de la transmisión, donde llega tiritando la radio profeta, nos escucha. El Beño bajó directamente de Piedras Juntas junto a su padre y un montón de vecinos del sector a manifestarse en esta séptima marcha por la vía. Tenemos noticias directamente de Argentina y Canadá, que Miguel nos va a relatar ahora. Cuéntanos. Bueno, en la televisión apareció en alguna imagen de la reunión del G20 que se está realizando en Toronto, la ciudad de Toronto, principalmente por unas protestas que se llevaron a cabo ahí de decenas de miles de canadienses activistas que manifestaron un poco en forma furiosa, podríamos decir, su rechazo a esta reunión. Y dentro de esto, como un agregado, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, se reunió con el dueño, podríamos decir, el capo, ¿cierto? Peter Munk. El capo, yo creo que sería una palabra apropiada. Sí, el socio fundador de Barry, un mafioso de aquellos. Claro, se reunieron como parte de la agenda de esta presidenta argentina y salió en las noticias algunas fotografías. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Se habla de que sería asegurar a las empresas mineras que no va a cambiar el marco legal, el marco jurídico. Una cosa tiene bastante preocupado a las mineras por la situación internacional. Por la cosa del cianuro. La cosa del cianuro en Europa, en Costa Rica, el aumento de impuestos, el fuerte aumento de impuestos en Australia, hasta un 40%. Entonces, como hay cambio de gobierno pronto en Argentina, parece que el 2011, si no me equivoco, y no se sabe cuál es el gobierno que puede asumir posteriormente, quieren más o menos dejar amarradas las cosas para que, por lo menos un periodo largo, no cambien el tema de los impuestos, el tema de las leyes ambientales. Ah, y por eso se fue a juntar Cristina Fernández con Peter Munk. Todo nos indica que esa es la el objetivo. Tema es que en Argentina se estaba legislando, y bueno, fue unánimemente votada hace más de un año, más, 2 años creo que ya fue, la ley de protección de glaciares. Por la unanimidad del Congreso, del Senado argentino, se aprobó una ley de protección de glaciares donde se prohibía toda actividad industrial en zonas glaciares y periglaciares. En todo el entorno y la periferia de los glaciares no se podían desarrollar actividades que afectaran a los glaciares, ya sean estos de roca o de permafrost. Y también apareció en Europa la ley de protección, la ley que prohíbe el uso del cianuro, que se está tratando de implementar también en Centroamérica. A su vez, han aumentado los impuestos en distintos lugares, incluso en Chile se quiere aumentar el impuesto a las mineras. Entonces, está como temblando el piso, parece. Claro, digamos que a este encuentro asistieron también los gobernadores de las llamadas provincias mineras. Esas son las provincias que están donde se encuentran los principales yacimientos en Argentina. Fue Gioja, entonces. Exactamente, fue Gioja y también iba el gobernador de Mendoza, pero como el gobernador ha estado medio dubitativo en el apoyo a las mineras, no lo invitaron a la reunión, lo llevaron, pero no lo... Fue a Canadá, pero no fue... Le hicieron un gesto así como que usted está ahí condicional. Y hay un diputado argentino que es justamente el que está impulsando una de las leyes de glaciar en estos momentos, que es el diputado Bonazo, que hace una denuncia. Él denuncia que hubieron dos decretos secretos que acordó la presidenta y que eso no se ha hablado nada. Y esto no sabemos cuáles han sido las reacciones todavía, tenemos que ver, pero todo esto se encadena mucho a la discusión de la ley de glaciares actual en el Congreso. Entonces seguramente van a seguir apareciendo más detalles de esta reunión y de estos acuerdos secretos, que ojalá el diputado Bonazo entregue mayor información. Sí, mayores antecedentes. Pucha, vamos a estar atentos en todo caso a lo que haga Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es difícil que alguien deje amarrado temas como que las mineras no les puedan, por ejemplo, prohibir usar el cianuro. Recordemos que la minera Barrick en Veladero ya está haciendo lixiviación con cianuro, al igual que minera Bajo la Lumbrera, que está en Catamarca, más al norte de Veladero. Y Proyecto Pascualama, a su vez, proyecta hacer su planta de tratamiento de lixiviación en Argentina. Entonces ahí es donde van a utilizar mayor parte del cianuro, aunque no se sabe, probablemente venga desde Chile, o a lo mejor va a ir desde Argentina, pero la lixiviación la van a hacer en Argentina. Entonces, si en algún momento se cambia la ley y se prohíbe la utilización de cianuro, esto haría imposible la realización del proyecto Pascualama, aunque también podrían cambiar de tecnología, a lo mejor no se sabe, sí, a una más cara, no sé en realidad cuáles son las otras alternativas. Creo que la otra alternativa del cianuro es el mercurio, que tampoco es muy beneficioso para el medio ambiente. No, pero siempre hay, con esto de las leyes, tú sabes que da para todo. Por ejemplo, en Costa Rica, el decreto que firmó la presidenta, que prohíbe la minería a cielo abierto de oro, solo afecta a los proyectos de acá en adelante, no es retroactivo, o sea, no paraliza los proyectos que se están llevando en ese momento. Claro, no sé cómo. Vamos a tener que averiguar también bien cómo es la cosa en Europa. Me imagino que no se van a poder seguir utilizando tecnologías con cianuro. Eso es lo que he entendido, lo que sí. Hemos entendido en los comunicados que han sacado. Y no solamente en minería, no se puede jugar cianuro definitivamente en ninguna actividad claro, industrial. Ahí dice que no se puede y que ya para el 2011 tiene que estar, a finales del 2011 tiene que estar operando. O sea, no hay acá de que yo tenía esto de antes, este proyecto, no. Acá a finales de 2011 se acabó el cianuro en la minería en Europa, en la minería del oro. Y hay una diferencia ahí con lo que pasa en Costa Rica. Claro, y bueno, en el caso de Pascualama, al ser una de las mayores minas de oro del mundo, las más grandes que se han descubierto, también van a usar mucho más cianuro que lo que han hecho en otros lugares. Puede ser uno de los proyectos, en uno de los campos de lixiviación, la planta de tratamiento con cianuro va a ser una de las más grandes del mundo y que va a jugar más cianuro. Y la tecnología que supuestamente ellos tienen son unas membranas de 6 milímetros de espesor que supuestamente son impermeables y que no van a permitir que el valle de lixiviación se infiltre hacia las napas del río Claro en San Juan, el arroyo Las Taguas que se llama, que después va hacia un río salado, y todo esto llega al pueblo de Hachal, que ya tiene problemas con el agua. Ellos denuncian, los agricultores de Hachal reiteradamente han denunciado que han tenido problemas con los cultivos, que el arsénico ha subido en el río Hachal por sobre las normas toleradas para el consumo humano, incluso para las normas de riego en Argentina, y hay mucha gente enferma. De hecho, las madres hachaleras, que era un grupo de mujeres autoconvocadas para luchar contra la barrigol y contra el proyecto Pascualama y Veladero, enfermaron ambas de cáncer. Una murió, lamentablemente, Rosa Muñoz, y María José Martínez está enferma en estos momentos con cáncer, y me imagino que muchos vecinos de Hachal están enfermos por culpa del arsénico, y esto antes de que empezara la lixiviación con cianuro, pues esto solamente por el movimiento de tierra que realizaron las mineras de arriba. Y una vez que empieza a funcionar este campo de lixiviación, probablemente, o lo más seguro, es que el río se vaya a contaminar irremediablemente, como ha pasado en Europa incluso. Y ojalá lo puedan prohibir, a lo mejor. Igual creo que el gobierno argentino que se proyecta, que vendría a suceder a Cristina Fernández Macri, el más probable sucesor de los Kirchner. Y Macri tampoco creo que vaya a ser un paladín de la defensa del medio ambiente, sino que más bien va a defender a rajatabla a las empresas multinacionales, que van a ser sus socios. Bueno, nos tenía otra información, Miguel, respecto a un contrato de Barrick con otra gente que está contaminando el Valle del Huasco. Nos señala la información de que Guacolda ha hecho un pacto con Barrick. Claro, que para Pascualama específicamente. Cierra el contrato con Guacolda, Pascualama, que está controlado por AES Gener, por la empresa de energía. Entonces, ese suministro iría destinado a Pascualama como se supo siempre en realidad. Sí, bueno, la Como se energía denunció sucia. desde siempre que esa ampliación de Guacolda era justamente para abastecer el proyecto Pascualama. La energía sucia de Guacolda, que funciona con petcoke y con carbón y que está contaminando los olivos de Freirina y Huasco. Guacolda es una termoeléctrica, le recordamos a los auditores que no viven en el Valle del Huasco, que nos estarán escuchando. Es una termoeléctrica, una de las primeras, o creo que la primera en Chile, que comenzó a funcionar con la tecnología de la quema de petcoke, un carbón que es un residuo tóxico que genera la refinación del petróleo, y que hasta hace unas décadas atrás era solamente un desecho industrial, no tenía una utilidad económica, solamente lo botaban porque Claro, no servía para nada. algún genio se le ocurrió quemarlo. Claro, y se descubrieron que podía quemarse y hacerse combustible, y tiene la gracia, o la desgracia en realidad para la gente de la zona, que uno de los residuos que libera la atmósfera es el níquel y el cadmio, y estos dos metales pesados son altamente cancerígenos. Y creo que han afectado un montón a la gente de la zona. El petcoke no solamente se está utilizando en Guacolda, hay que decirlo, está utilizado en algunas otras plantas termoeléctricas, incluso en una planta de cemento Melón en Caldera, que está funcionando en Calera, perdón, en Calera, que funciona con petcoke. Y bueno, aparte del petcoke, Guacoldo también funciona con carbón y está liberando un montón de CO2 a la atmósfera. Nuestro país, la generación, en nuestro país la generación eléctrica es uno de los más grandes agentes que contribuyen al calentamiento global y al aumento del efecto invernadero. Estamos tirando un montón de CO2 para generar energía para las mineras. Y Guacolda llegó a la zona de Huasco, un puerto que era pesquero, un pueblito chico donde la gente vivía de la pesca, prometiendo empleo, prometiendo desarrollo. No emplea mucha gente una central termoeléctrica, no. Y ha contaminado un montón, ha contaminado la producción de olivos que había ahí, ha perjudicado a los pescadores. El lecho marino también, un grave daño. Tiene una cuestión que saca el agua del mar para enfriar los reactores y calienta el agua. Y sí, le construyó una caleta nueva a los pescadores de Huasco, que es una caleta muy bonita, todo así de cerámica, dos pisos, con restaurantes. Pero ahora, cuando uno va a la caleta de Huasco, ve que, por ejemplo, los pescados vienen de Coquimbo. Los traen del sur para ir a venderlo allá, siendo que está en el mar. Van 200 kilómetros al sur en camión a buscar pescado. Y esa es la energía que le venden a Barrick. Claro, lo otro es cómo se van viendo todas las patas de la mesa de Pascualama, de que cómo se presentó el proyecto como solamente la parte del yacimiento, pero cada vez se va demostrando lo que se había dicho, lo que se había denunciado, que otros proyectos de la zona estaban directamente hechos para Pascualama y por lo tanto deberían haber ido dentro de la presentación del mismo proyecto, lo que lo hubiera hecho interregional y mucho más grande, y se hubiera visto el real impacto que puede tener. Sí, y la generación de energía que lo plantean como una necesidad para el país, esta histeria energética que se ha hablado muchas veces, que ha sido impulsado por las grandes empresas, por los malls y un montón de otros agentes que necesitan energía urgente en estos momentos para poder expandir sus negocios en Chile. Se ha como traspasado esta necesidad a toda la población, como si todos estuviéramos en riesgo de quedarnos sin luz. Se insta a las personas a apagar la ampolleta de su casa, a apagar el computador, a apagar la tele. Y la población generalmente ocupa muy poco de energía y se están haciendo proyectos gigantescos, termoeléctricos, que son uno de los peores que se pueden hacer en el norte. Están desarrollando un montón de centrales termoeléctricas. Tuvimos a los vecinos de Castilla que tuvieron que ir a protestar al Valle del Huasco porque en su localidad, que es un pueblito en el medio del desierto, la Hacienda Tutoral, quieren hacer una central cuatro veces más grande que Guacolda para generar energía para todas las mineras que vienen, para el proyecto Caserones, para el Morro, para Pascualama y para quizás, quién sabe, pues están como que la empresa de energía estuvieran al tanto de los proyectos en desarrollo minero e industriales. Asimismo está pasando con Hidroaysén y con todos los proyectos de generación hidroeléctrica como el de Alto Maipo, que se están implementando para generar energía y que están amenazando un montón de ríos del sur de Santiago hasta la Patagonia. Y la verdad es que la necesidad energética de nosotros no es tanta y de hecho deberíamos tender como país a minorar nuestro consumo de energía en vez de aumentarlo, que es una tendencia que debería, se está fomentando desde los países del primer mundo, desde la lógica de la ecología, para mejorar nuestra convivencia dentro del planeta y tener una vida más sustentable. Se plantea que estamos consumiendo, particularmente se está consumiendo en los países industrializados, más energía de la que se necesita realmente, y se invita a la gente a que consuma menos energía. Pero en Chile, que tenemos un alto consumo dentro de todo, siendo un país subdesarrollado, se están generando un montón de proyectos energéticos para explotar este país aún más de lo que está. Claro, y ahora existen varias alternativas para disminuir el consumo, podríamos decir, residencial, porque muchos de los electrodomésticos, refrigeradores, ahora vienen con esa precaución de consumir menos energía del aparato electrónico, ahora el mismo uso de los notebooks, hay muchos indicadores que podrían hacer bajar el consumo individual de una persona, digamos, de una ciudad, porque obviamente alguien que de muchos de estos lugares donde se construyen estas centrales termoeléctricas no ocupan casi nada de energía. Sí, pues. Y hay que recordarle a la gente, los que saben algo del Tratado de Integración Minero, Tratado Binacional de Integración Minero, este tratado incluye la venta de energía de un país a otro. Entonces, probablemente alguna de las centrales hidroeléctricas que se planean para el sur o alguna de estas termoeléctricas terminarán alimentando proyectos al otro lado de la cordillera. Así como el año pasado tuvimos noticias de que en Salta querían desviar agua de un río para mandarla a una minera en Chile, creo que si no me equivoco era la minera escondida, ante lo cual los vecinos de Salta obviamente reaccionaron inmediatamente. Asimismo se quiere vender energía generada en Chile con altos costos ambientales y sociales para alimentar a la empresa. No sería extraño en el caso Pascualama porque una buena parte del proceso de maquinaria está en el lado argentino. Sí, y bueno, y están desarrollando un montón de proyectos nuevos. Gracias a este tratado, las mineras transnacionales llegaron a Argentina con escándalo. Y hay un mapa de los proyectos que se prevén para los próximos años en Argentina y son casi 1000 proyectos. Hay proyectos gigantescos como el de potasio Río Colorado, que está en Mendoza, que es un proyecto de potasio que es una mina impresionantemente grande. En mismo San Juan está Hualcamayo y Pachón, que son dos proyectos que están, Hualcamayo ya está en explotación y Pachón también va a ser un proyecto binacional. Ahora viene Amos Andrés, que sería un nuevo proyecto binacional que estaría en la zona de San Felipe y Mendoza, como cerca del Paso de los Libertadores. Y así un montón de proyectos más que están en la frontera. Esos son los que conocemos hasta el momento, porque con todos los sondajes que se están realizando en la zona aledaña, ¿no? Sí, bueno, de hecho en el Valle del Huasco nos hablaban de un nuevo proyecto que está en exploración y que ya estaría avanzado por la quebrada del Totoral. No, la quebrada del Totoral, la quebrada del Algarrobal, que está al interior del valle por Chañar Blanco, un poco más arriba. Hay una quebrada que sube al norte y están explorando un proyecto del cual le vamos a hacer alusión en los próximos programas para que estén atentos los vecinos con más especificaciones. Y bueno, tenemos un montón de cosas más, pero vamos a ir con música, con una canción de Julio Candia del grupo Avia Yala, claro, que se llama Pascualama. ¿Dónde están los guerreros que van a pelear para que no se lleven tu mineral? Aquí están los guerreros que van a pelear para que no te muevan ningún glaciar. Thank you. Volvemos al Semillas de Agua. Estábamos escuchando a Abya Yala, a nuestro amigo Julio Candia, del grupo Abya Yala, quien ha venido muchas veces a este programa cuando lo hacíamos en la Radio Tierra, y también participó en bastantes ocasiones en la marcha por el agua que se hicieron. Fue al Valle del Huasco a cantar, al Festival de la Chaya, al Festival del Higo, y siempre nos ha apoyado. Ojalá Julio Canda vuelva pronto. Él creo que está en Jujuy, se fue con su hija a probar suerte a tierra argentina, cansado de la derechización de nuestro país. Así. Y bueno, le estábamos comentando con Miguel durante el descanso que nos da una canción, que venimos llegando del viaje al norte, pues estuvimos viajando toda la noche hoy, en un largo viaje en bus de Vallenar hacia acá, tuvimos que viajar del interior también. Claro. Canso de ir al valle, pues lejos. Total, unas 12 horas más o menos queda. Y el bus del interior venía lleno de gente que venía bajando del partido. Y bueno, nos dejó muy contento ir al Valle del Huasco en esta ocasión, ir a la marcha por la vida y el agua. A mí me gustó que volviera a salir la gente a las calles, porque está pasando tan poco en nuestro país, en todos lados, tan poca manifestación ante tanto atropello de derechos que se está llevando a cabo, y en particular en el Valle del Huasco, donde pareciera costumbre dejar pasar que hagan lo que quieran con nosotros. La gente se siente como poca cosa ante estos grandes proyectos, ante la autoridad, y muchas veces se espera que la autoridad resuelva los problemas, o se confía en que alguien más pueda solucionar nuestros problemas, pero el chapulín colorado no existe, señores del Valle, señoras y señores, no nos va a ayudar nadie, solo podemos confiar en nosotros mismos, y eso lo vimos en las calles, pues. Tenemos la suerte de poder movilizar gente, a pesar de tener 10 años de lucha, que desgasta bastante, de que la empresa ha avanzado, que el proyecto se está construyendo. Aún así, salimos a la calle y tenemos rayado el valle entero con consigna alusiva a la causa, y seguimos siendo la piedra en el zapato de esta multinacional gigantesca. Así que nuevamente felicitaciones a todos los que subieron, y gracias por estar en las calles, pues. Claro, y hacer notar que es la séptima marcha, o sea, es bastante difícil mantener algo en el tiempo, siempre cuesta, porque organizar siempre acarrea problemas, dificultades. Entonces, que sea el séptimo año consecutivo que se realice esta marcha es algo muy, muy importante. Sí, pues no es lo único que se va a hacer, se revitaliza con esto la lucha. Se está preparando un encuentro binacional donde están invitando a las comunidades y a las organizaciones sociales de San Juan y de otros lugares de Cuyo, de Argentina, que están luchando también contra los proyectos mineros, contra el proyecto Bascualame, contra otros proyectos binacionales en la cordillera, como Pachón, creo que van a tener vecinos de Calingasta, que es un pueblito que está debajo del proyecto de Pachón. ¿Esta reunión cuándo, de Miguel? ¿15? ¿O? El día 14 comienza en Vallenar. ¿Son 4 días? Claro, son 4 días hasta el 17. El 14 y 15 va a estar en Vallenar la reunión, y el 16 y 17 se va a subir a un lugar del interior que todavía no está determinado totalmente. Esto es muy importante porque es una forma de estrechar los lazos, de que se conozcan las personas, se vean las caras de aquellos que están sosteniendo esta lucha gigante, larga, agotadora, pero que ha dado mucho que hablar a lo largo del mundo. Y que de hecho, yo tuve la suerte de conocer San Juan hace algunos años, de ir a visitar las asambleas de allá, de ir a Hachal y todo, y ellos tenían una muy buena referencia de lo que se estaba haciendo en Chile, que el tema de Pascualama, por ejemplo, en Chile era un tema de conocimiento público que se hablaba en todo el país, que había sido incluso debate dentro de las campañas presidenciales, que se haya salido en la tele. Y en Argentina no pescaba mucho lo que pasaba en San Juan, en la cordillera, porque todo el monopolio y el centro de la noticia siempre fue Buenos Aires. Pero curiosamente en estos años se ha logrado revertir esta tendencia. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación, que a diferencia de nuestro país, al parecer son un poco más democráticos que en Chile los medios en Argentina. Hay diarios que han publicado bastante noticias, como Página 12. Sí, que ha salido mucha información de los glaciares y de los proyectos mineros, en programas como La Liga de Argentina, que es un otro programa distinto al que hay en Chile, que acá sí lo copiaron, y en Caiga y en Caiga también, salió bastantes veces el tema de la minería y de todo lo que contamina, y fue bien fuerte para la opinión pública. Y con este tema de la ley de protección de glaciares, que fue vetada por la presidenta argentina, el tema ya se hizo mucho más público, y ahora es algo también de dominio público, es una cosa que para toda la opinión argentina está presente. Claro, y de ahí también la relevancia que ha tomado la ley de glaciares, de la que hablábamos hace unos momentos. Sí, pues entonces este encuentro binacional va a ser muy importante, porque los vecinos de San Juan, si bien llevan menos años en lucha, o sea, porque empezó después que en Chile la resistencia, han llegado a un nivel de organización súper importante. Yo fui a una, por ejemplo, una asamblea en la plaza, que era una asamblea común y corriente, fueron como 400 personas a la plaza, a una asamblea. Claro. Eso no se ve en Chile en ningún lado. Y están haciendo un montón de cosas permanentemente, actividades culturales, tocatas, recitales, muestras de cine, muestras de arte, van a las escuelas. Y hay unos vecinos que son muy interesantes, con nuestro amigo Ramón Gómez, que ojalá venga, la Titi, ojalá ahí los van a conocer los vecinos del Valle del Huasco. Y estén atentos a todos los vecinos que estén interesados, todos los vecinos del Valle del Huasco que estén interesados a compartir experiencias, a acercarse a conocer a los hermanos del otro lado de la cordillera, que a veces en el Valle del Huasco hay como una rivalidad con los cuyanos, le tienen mala, no sé por qué. Siempre pasan esas cosas en todas partes. Le tienen mala a los argentinos. Pero curiosamente el Valle del Huasco siempre ha tenido una relación muy estrecha con el otro lado de la cordillera. Por algo el Valle del Tránsito se llama el Valle del Tránsito, pues, porque ahí venía el ganado que venía del otro lado, y llegaba, lo mandaban a Antofagasta, a La Pampa, a las Pampas Salitreras, y de ahí que hay todavía cuyanos, le dicen cuyano en el Valle del Huasco a la gente que viene de Argentina por Cuyo. Y desde ahí que todavía hay cuyanos que se afincaron de este lado, y hay apellidos que vienen del otro lado de la cordillera, que están en la zona más alta, en Valeriano, en El Corral. Ese debe ser un intercambio que viene ya hace miles de años, seguramente, de las comunidades de aguitas que existían y existen aún. Sí, pues hasta que se cerró la frontera, y ahora que ya no limita con Argentina al Valle, sino que limita con Barry. Con Barry, claro. Se hace más difícil este intercambio. Y ahora... Y hay que decir también que un viejo anhelo dentro de la resistencia, realizar este tipo de encuentro, y siempre se ha visto dificultado por los problemas que hay para viajar generalmente, porque cuesta hacer el viaje desde allá, cuesta traer la gente. Sí, yo estaba una vez en Tutcum, que es la puerta del proyecto Veladero. Se veía la cordillera de Tutcum. Bueno, que hay otra cordillera y después está el límite, pero se ve la cordillera, está ahí donde empieza el límite de la Barrick, está a 150 kilómetros de la frontera, y de ahora estaba a 300 kilómetros de San Félix, no menos, como a 200 kilómetros de San Félix, y para poder dar la vuelta tenía que llegar a Santiago y volver a subir, y eran como 1000 kilómetros de viaje, o más, no más de 1000 kilómetros. Entonces es un viaje mucho más largo, son como 10 horas de un lado y 10 horas para el otro para poder acercarse al Valle del Huasco desde San Juan. Claro, entonces en 2 semanas más lo van a estar visitando los amigos ahí de Argentina, y hay que aprovechar la oportunidad para conocer otras experiencias de lucha y mostrar las del Valle también, por los amigos que están muy interesados en conocerlas personalmente. Sí, porque aparte es una forma para no bajar los brazos por la marcha, continuar con la resistencia en alto y el ánimo arriba, a pesar del cansancio de haber viajado y de tantos años de pelea para que esto, tales por cuales, no se vayan. Sí, pues, y ya sabemos que la unión hace la fuerza, así que sea un primer paso de unificación de la lucha de la gente de Chile y Argentina, que Barry justamente le interesa que estén lo más divididos posible, que no se conozcan, que no hagan cosas en conjunto, que actúen cada uno por su lado, pero eso parece que ya va a empezar a terminar. Sí, nos tiene información internacional, Miguel, cuéntanos. De muy lejos, sí, de Afganistán. Afganistán, ahí el país de Osama Bin Laden. No, Osama Bin Laden en realidad es de Arabia. Osama Bin Laden es de Arabia Saudita, pero era en Afganistán. Su tierra adoptiva. Claro, ¿y qué pasó en Afganistán? ¿Me creerás que han descubierto yacimientos de oro, cobre y muchísimos minerales en Afganistán? Uy, si algo había escuchado, sí, pero ¿tendrá algo que ver con la guerra? Parece que sí. Se ha descubierto minerales por 1 millón de millones de dólares. ¿Cómo 1 millón? No entiendo. 1 millón de millones de dólares. Es confuso explicarlo porque... ¿Sería como 1 trillón de dólares? Claro, es que en realidad es 1 billón, pero los europeos usan un concepto de billón. Es 1 millón de millones de dólares. Claro, son 1.000 millones, si Cristo. Bueno, ahí me quedo claro. Bueno, estos yacimientos son de oro, cobre, litio y varios minerales más. Supuestamente los soldados norteamericanos, el ejército, cuando estaba cartografiando, una vez que ya empezó a ocupar el país después de la invasión, empezó a cartografiar Afganistán. Y por casualidad, dicen ellos, encontraron que habían estos yacimientos. Mira, qué raro que no sabía que tenían que prospectar la zona de guerra el ejército. Y también es raro que no lo haya hecho antes con todos los satélites que tienen de geológico y todo eso. O sea, sí. No es muy creíble. Así que lo que mucha gente empieza a hablar ahora es que una de las causas de esta guerra es el... apoderarse de las riquezas mineras de Afganistán, que están prácticamente vírgenes porque la explotación ahí ha sido nula a través de la historia. Y se dice que Afganistán podría convertirse en una de las grandes potencias mineras del mundo. Como la Arabia Saudí del litio, decía ahí. Exactamente, y otros minerales que aparte del oro, el cobre y el litio que le hablábamos son el cobalto, hierro y eso es lo que se sabe hasta ahora. Chuta, qué grave, bueno. Al final la guerra... Bueno, siempre la guerra tiene un botín, toda guerra tiene un botín, en Irak fue el petróleo, en otro lado se pelea por cuestiones geopolíticas, por territorio, y bueno, Afganistán igual parece que es importante en términos geopolíticos, pero quizá a lo mejor esta guerra se justificaba más en vista de que nunca pillaron a Osama Bin Laden por la riqueza de este país, de este pobre país y sufrido país de Afganistán que... Ahora se la van a mandar a los chinos, quizás quién sabe para dónde se van a... Claro, mira lo que dice el subsecretario del Pentágono, Paul Brinkley. Dice, el Ministerio de Minas afgano no está preparado para manejar esto. Estamos intentando ayudarles en esto. En manejar su riqueza, claro. Ya sabemos cómo va a ser la ayuda. Sí, pues. Bueno, y este Pentágono también estuvo bien metido en otra guerra que se libró en Chile en el año 73, una guerra entre comillas, el golpe de Estado, que se ocurrió justamente después de la nacionalización del cobre y se vio perjudicada una empresa, la Anaconda Cooper Company, que era la dueña de entonces del yacimiento de Chuquicamata, yacimiento de cobre más grande del mundo, y duraron 2 años después en el poder las fuerzas populares de Allende. Y la CIA tuvo un rol preponderante en el golpe de Estado para que volviera la riqueza en manos de las transnacionales norteamericanas. Entonces, ¿no será la primera vez que se relaciona el ejército norteamericano, el Pentágono y su aparato militar a la industria minera? Todo claro, ha pasado en altos lados. Y esto muchas veces cuando no pueden usar la corrupción o la... persuasión, por decir un eufemismo, utilizan directamente la fuerza. Sí, pues. Hoy estuvimos en el Valle del Huasco, en Pastalito, compartiendo ahí con un amigo que ha sido toda la zona oriundo de una zona cercana a Las Breas. Él ha podido subir varias veces a la cordillera, porque tiene amigos guerreros, y nos contó bastante información relativa al proyecto Pascualama. Tuvo la oportunidad de subir en el verano con otro amigo, Rubén Cruz, un amigo de Retamo, y nos hablaban de unos pozos de sondaje que se estaban realizando en la naciente de los ríos, que fueron denunciados por los mismos trabajadores de Barrick. Se están en el proyecto Pascualama implementando una serie de sondajes y plataformas de sondaje en busca de agua justo en la naciente de los ríos bajo el estrecho, y esto nos tiene muy preocupados porque no hay nadie que pueda fiscalizarlo, no podemos entrar a la zona, es imposible, solamente podemos ir guiados por gente de la Barrick Gold. el mismo Estado no está fiscalizando, no está preocupándose de la fuente de agua del valle. Nos dice, por ejemplo, que Serna Geomin o los organismos públicos, cuando van acompañados por la minera, ellos lo llevan a donde quieren. Y es preocupante que el río se haya secado justo después de esto, que los jóvenes hayan subido a la cordillera. Él nos contaba también que el agua del río de, claro, del Carmen, en la parte alta, ya no se puede tomar. Exacto, los canales donde la gente siempre había consumido esa agua, ahora ya no es posible, porque este verano trabajadores que bebieron esa agua se enfermaron y fueron a dar a la posta con gastroenteritis y enfermedades estomacales. Y habría que ver de qué se trata, cuál es la causa de esto. Se fue también las intervenciones mineras que se han llevado a cabo desde octubre del año pasado en adelante. De ahí necesitamos poder ir a ingresar al sector, a ver qué pasa con los pozos de captación de agua. Dicen que han hecho una serie de sondajes en busca de agua para abastecer el proyecto en el futuro. Y esto está justo en la naciente del Valle del Huasco. Bueno, y no está la Dirección General de Agua ahí. Solamente tenemos una sanción al proyecto Pascualama este año por la contaminación que están efectuando sobre los glaciares, sobre el glaciar estrecho en particular, que no se señalaba que no estaba siendo, que no se vería afectado por la exploración ni por la explotación del proyecto. Pues dentro del estudio de impacto ambiental que fue aprobado, se hablaba que a lo mejor podían provocarse algunos daños sobre el glaciar Toro 1, Toro 2 y Esperanza, que ya están destruidos de hace tiempo por las exploraciones mineras, y que en este momento no sé en qué estado se encuentren, me imagino que muy mal, pero el glaciar estrecho está siendo afectado en estos momentos por el paso de camiones, por el levantamiento de polvo, por las tronaduras que se llevan a cabo, por el paso de maquinaria y por la ausencia de los mismos glaciares que estaban cercanos y que ya no están, no está esa fuente de frío que también ayuda a mantener el congelada esta agua. La misma Dirección General de Agua señala que se realizó una sanción al proyecto Pascualama, que se está en trámite porque está afectando el glaciar estrecho, que es uno de los más grandes de la cuenca. Entonces no queda otra que seguir en las calles para los vecinos del valle, que pues, hay que seguir pataleando, seguir peleando, así como se realizó en esta séptima marcha por la vía. Y asistir al encuentro binacional. Sí, pues. Tenemos un comunicado desde la Patagonia chilena, donde viene nuestra amiga Camila Bardel, que estuvo en la marcha. Nos llegó un comunicado respecto a una explotación de carbón en el Estrecho Magallanes, y queríamos aprovechar de leerla para las organizaciones que van a escuchar este programa. La declaración pública dice así: las organizaciones más abajo firmantes, frente a las serias amenazas ambientales derivadas de la proliferación de proyectos mineros de explotación a carbón a rajo abierto, como los proyectados para Isla Riesco en Magallanes. 1. Rechazamos los emprendimientos de minas de carbón a rajo abierto por sus graves consecuencias ambientales. Debemos destacar que muchos países, Costa Rica y Argentina entre otros, han aprobado leyes prohibiendo este tipo de explotaciones. 2. Hacemos notar que estas explotaciones no constituyen aportes que significan el crecimiento económico nacional ni regional. 3. Destacamos que frente al bajo impacto económico y bajo impacto sobre el empleo, estas explotaciones tienen muy altos costos ambientales y sociales, costos que a mediano plazo se vierte contra las economías locales. El mayor costo ambiental nacional se deriva de la mayor emisión de CO2 por el uso de carbón. 4. Chile no ha cumplido en los últimos años sus compromisos de reducción de emisiones de CO2, principalmente por usar carbón en las termoeléctricas. 5. Especificamos que los principales costos derivados de la explotación a rajo abierto en regiones no predominantemente desérticas se manifiestan en la incompatibilidad de este tipo de minería con las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de explotación de hidrocarburos y turística. 6. Hacemos notar que fuera de esta incompatibilidad se ha demostrado por las experiencias internacionales que más allá de los aspectos de mitigación del estudio de impacto ambiental y de las promesas de las empresas explotadoras, La puesta en marcha generaría contaminación del aire, de los cursos de aguas superficiales, del agua subterránea y de los suelos, además de deforestación, alteración de las praderas y pérdida de biodiversidad. 7. Ponemos en conocimiento que los únicos beneficiarios de esta iniciativa son los dueños de termoeléctricas que quieren usar el contaminante combustible de carbón subituminoso. En consecuencia, expresamos que como política de Estado se dé una pausa de por lo menos 4 años prohibiendo las explotaciones a rajo abierto de carbón, que en el intertanto se legisle en torno a este tema y además que en estos 4 años el gobierno dé prioridad a estudios sobre estrategia y política de desarrollo de las regiones altamente dependientes de recursos naturales con el propósito de confeccionar planes de ordenamiento territorial ambiental. Esto lo firman una serie de organizaciones sociales y ambientales. Sí, la nuestra. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y bueno, esta es la característica que tiene esta posible explotación que es a rajo abierto, como decía la declaración. O sea, no son las típicas galerías de los mineros carboníferos ahí con la lamparita. Al estilo Lota. Claro, entonces esto se desparrama el polvo, como sucede con toda explotación a cielo abierto, y va contaminando mayormente. Va a contaminar la zona y después van a ocuparlo como combustible. Con los vientos que hay en la zona. Sí, pues, oye, tenemos que despedir este programa. Agradecemos a los vecinos del Valle del Huasco, a la gente que nos escucha acá en la radio Juan Gubemilla, y a toda la provincia del Huasco, a la gente, aprovechando que estamos en una radio retransmitida por la Radio Profeta, le queríamos decir que Dios bendiga a quienes fueron a la marcha y Dios perdone a quienes no fueron a la marcha. Porque la verdad es que la responsabilidad de cada uno de los vecinos es estar defendiendo el Valle del Huasco. Y estamos muy alegres de lo que se hizo, los invitamos al encuentro binacional y nos vemos en la octava marcha por el agua. También, sí, pero y más ahora en el encuentro, esperamos que vayan los que no fueron. Sí, pues, así que gracias a nuestro radio operador Julio y nos vemos en el próximo Semillas de Agua y lo dejamos con una canción ahora. Gracias. De mi pueblo, quiero saber si del sembrado los frutales, mi sabia tierra me devuelve algún guerrero. De los salares explotarán fundamentos y unas tarqueadas las difundan por el viento. Ya lo cogiesen quinceañeros bien chilenos, que griten todo lo que callamos por dentro. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, bosque nativo, dónde está! ¡Ay, cuántas matanzas más vamos a callar! La tierra es nuestra dignidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final. Vienes tú conmigo, los vende patria hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad, la impunidad. No precisamos darle a pies descalzos, retomemos los caminos que dejó Túpac y Lautaro por destino, por nuestra tierra, nuestra historia y nuestros hijos. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, bosque nativo, dónde está! ¡Ah, cuántas matanzas más vamos a callar! ¡Ah, la tierra es nuestra dignidad! Vienes tú conmigo,